wonder what he'll think of me. I guess he'll call me the old man. I guess he'll think I can lick every other fella's father. Well, I can. I bet that he turns out to be the spitting image of his dad, but he'll have more common sense than his pudding-headed father ever had. I'll teach him to wrestle and dive through a wave when we go in the morning for a swim. His mother can teach him the way to behave, but she won't make a sissy out of him. Not him. Not my boy. Not Bill. My boy Bill, I will see that he's named after me. I will. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No pot-bellied, baggy-eyed bully will boss him around. I don't give a damn what he does, as long as he does what he likes. He can sit on his tail or work on a rail with a hammer and hammering spikes. He can ferry a boat on a river or pedal a pack on his back or work up and down the streets of a town with a whip and a horse and a hack. He can haul a scow. Son las 6:45. Es el momento, Esther, de hablar del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo, como es habitual. Hoy con Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal, Gol? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Fran Aguilera por ahí. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, Fran. Hoy para hablarnos de una novela gráfica un tanto especial. Hablarnos de paciencia. Bueno, por lo pronto con el título ya llama la atención de muchos, ¿eh? Uh-huh. A ver, arráncate, Gol. Bueno, pues vale, el título llama así a priori la atención, pero en la novela gráfica de Daniel Clowes, escrito Clowes, a saber cómo se pronuncia. Paciencia es un nombre propio del protagonista femenino de la novela, ¿no? Paciencia. O sea, que aparte de invitarnos eso a ser pacientes, pues en este caso es el nombre de esta mujer. Y sí, es una novela gráfica un poco peculiar, yo creo que casi sobre todo por su autor. Daniel Clowes es un autor completo, es escritor y dibujante del mundo del cómic, diríamos, alternativo, independiente americano, que ha conseguido la bendición del establishment o de los medios, porque alguna de sus novelas gráficas ha sido incluso adaptada al cine, ¿no? Y esta novela, o sea, él realmente es un autor con un mundo muy personal y muy distinto, difícil de clasificar o de etiquetar. De hecho, esta novela gráfica no sabemos si es un thriller, una novela romántica o de ciencia ficción o todo junto a la vez. A mí la verdad es que me gustó mucho. Es una novela gráfica de 180 páginas, una historia que yo la he seguido con mucho interés y que sí, que te desconcierta un poco porque no sabes muy bien de qué va, pero hay una narración, o sea, al final todo cuadra, se entiende uno, no es son desvaríos de Daniel Clowes, ¿no? Sino que él crea realmente un mundo muy personal de gente así marginada y cómics también, yo diría, psicológicos, ¿no? Por lo bien que retrata él realmente el mundo interior de sus personajes, ¿no? Fran. ¿A ti qué te ha parecido? Me estaba haciendo gracia lo que contaba él. No, porque bueno, gracia, pero gracia con maldad o gracia no, con maldad. No, siempre con maldad. Fran siempre es con maldad. No da puntadas sin hilo. No. La idea. A ver si me explico. No, la idea es que, claro, él dice: es una obra, una novela gráfica que no sabemos cómo categorizarla, ¿no? O cómo catalogarla, pero bueno, al fin y al cabo es es Daniel Clowes, ¿no? Sí, es un autor de cómic independiente que siempre ha tenido ese estilo, ¿no? De contar la vida de gente gris, ¿no? Como suelen poner, o perdedores de la vida, ¿no? Que viven mal, tienen trabajos extraños, putres, digamos, ¿no? Pues trabaja en una hamburguesería o reparte panfletos en la calle. Digamos que son trabajos... Gente corriente. Gente corriente, bueno, sí. Y luego ellos, que luego tienen, claro, los personajes son siempre personajes extraños. Todos los personajes que aparecen dentro del cómic son muy del autor, ¿no? Con sus paranoias mentales, ¿no? No hay ninguno que se libre, ¿sabes? El que no es un drogadicto es una persona que se come la cabeza por, a lo mejor, una paranoia con algún complejo que tiene. O sea, que realmente... es muy del autor, ¿no? Si a los que conocen a Daniel Clowes o han leído otras obras suyas, pues es un autor independiente americano que siempre va por el mismo palo, ¿no? Entonces es un cómic de ficción, pero desde su estilo, desde su forma de ver a esta América profunda, ¿no? Mira, para hacerte una idea, el planteamiento del cómic empieza, pues eso, es un hombre que reparte publicidad en la calle y que por fin tiene una relación amorosa con una mujer que está el hombre súper encantado, ¿no? Se la quiere un montón y cree que ya por fin su vida, no voy a hacer spoiler porque es el principio, que su vida está arreglada con esta historia amorosa y va a dejar de ser un perdedor y un desgraciado, pero... Claro, todo va mal desde el primer momento en que él le engaña a la chica, no se atreve a decirle que es un repartidor de publicidad, que no tiene ni siquiera un buen trabajo, ¿no? Y el día que ya por fin dice, bueno, venga, no puedo seguir así porque esta es, si quiero que mi relación continúe y dejar de ser un desgraciado, pues tengo que ser sincero con ella. Y llega a su casa allí y se la encuentra muerta. Y ese es el arranque, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, empiezan a ocurrir un montón de cosas y esto con una ciencia ficción... Pues aunque toda ciencia ficción es surrealista, la de este hombre todavía más. Yo creo que también por su estilo de dibujo, ¿no? Que tiene un... Yo no diría que Daniel, no sé qué opinará Fran, Daniel Clowes sea un gran dibujante, ¿no? Es un estilo funcional. Era un gran dibujante. Bueno, explícate, o sea, ese comentario es con maldad, ¿no? Esto no, es como no, decir, no. Tú antes eras buena gente, ¿no? O sea, no, Es un autor que siempre le ha costado mucho dibujar. Que luego, claro, seguramente los críticos que siempre alaban a estos autores independientes van a decir, no, pero ¿qué dices? Es un estilo novedoso que mezcla estilo de los años 50 pues con nuevas tendencias. Pero realmente es un seguidor de Steve Ditko, del creador gráfico de Firman, por ejemplo. Entonces siempre le ha gustado mucho ese estilo y él pues, la forma de dibujar realmente, si te fijas, es más o menos... como un cómic antiguo, ¿no? Lo que pasa es que en los cómics anteriores sí se ha trabajado mucho el dibujo y en este cómic en concreto, que se supone que estuvo 10 años trabajando en él sin enseñarle ni una sola página, ni a su mujer ni al editor, según dicen, el estilo está muy dejado, ¿no? Parece que se ha preocupado más de la historia y el dibujo está bastante más suelto. Es un autor, además, que solamente sabe dibujar, ya no que sepa, bueno, perfiles y caras de frente. No, pues le quedan fantásticos, con mucho detalle. Entonces, pero bueno, te van a decir que no, que el estilo es genial y que los colores chillones le quedan muy bien. Los colores llaman la atención, ¿no? Quizás. Hombre, son psicodélicos. Psicodélicos, colores planos. Luego, ciertamente, si tú coges el tebeo, nadie te dice nada y lo ojeas. Tienes razón, Fran, parece un tebeo dibujado en los años 50 o 60, ¿no? Pienso que eso es parte de su encanto, ¿no? Yo qué sé, no sé si será vintage. Pero el estilo me parece que ha ido para atrás, porque en álbumes anteriores tenía un estilo mucho más se preocupaba más, y era en este parece que está muy dejado. Hay viñetas que están muy trabajadas, en cambio otras están muy desvencijadas, ¿sabes? Con pocos detalles. Los pueblos parecen que no, que están vacíos, que no hay nadie, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero, es la idea que me da, ¿eh? Solamente es un... Maneras, yo siempre defiendo que un mal dibujo en un cómic es aquel que entorpece la lectura, ¿no? Que no ayuda a seguir bien la narración, y este no es el caso en absoluto. O sea, Daniel Klaus es un gran narrador, y aunque su estilo esté un poco simplificado, puede tener razón Fran, pero la historia se sigue muy bien y muy fluidamente. Sí que es cierto que al tener esto de ciencia ficción y pasos como de una dimensión a otra, te saca así splash page, páginas completas, que en su estilo quedan un poco raras, porque hace así como efectos surrealistas o psicodélicos, que uno añoraría a algún otro dibujante más de estos de superhéroes, más que a él, que parece que ahí no se defiende muy bien. Pero son páginas puntuales, o sea, yo no creo que en conjunto, a mí me parece una obra bastante redonda, y en el mundo de él, ¿no? Claro, que le puede pegar también el adjetivo sórdido incluso, ¿no? Realmente los personajes son un poco raros, ¿no? Lo bueno es que son viajes en el tiempo, y lo más me gusta es que la historia trata sobre esto, que el hombre como se ha obsesionado con quién ha matado a su mujer, y cuando se puede decir un poquito más, se supone que en el futuro pues consigue una especie de brebaje que ha inventado por ahí un friki, y que si te la tomas con un cacharrito pues viajas al pasado, y entonces él intenta, de eso va la historia, salvar o cambiar la historia para que su mujer no llegue a morir. Ese más o menos sería el argumento. Sí, ese es el argumento. Que una de las cosas que me encanta un poco de este cómic es que, bueno, pues ese friki que dice Frank, que le ayuda a viajar en el tiempo y tal, uno pensaría que debería estar un poco más explicado, ¿no? ¿Quién es ese personaje y qué hace y cómo lo consigue y tal? O una extraña arma que lleva el protagonista encima. Glowes no se molesta en explicarlo en absoluto. O sea, bueno, son cosas del futuro. Sí, bueno, queda como por hecho, ¿no? Pues ese viajaba tal o lleva el arma esta y tal, porque realmente no son necesarias para el desarrollo de la historia, en el cual creo que es mucho más importante, pues eso, los perfiles psicológicos y las honduras del pensamiento y del alma, de sobre todo del personaje protagonista, ¿no? Que es realmente el novio este, que eso, repartía papeles, se le muere la novia, y entonces, bueno, pues viaja al futuro, como ha dicho Fan, para intentar arreglarlo, ¿no? Al pasado. Ya de mayor. Claro, pasan. Desde que murió la mujer, en el futuro consigue viajar al pasado de cuando ella era joven, y va como una especie de Terminator, porque el tío, claro, con esa droga que se ha tomado para viajar al pasado, pues le afecta a la mente y cada vez está más desquiciado. O sea, que también es una degradación del personaje, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. Oye, en cuanto a la edición, ¿qué nos encontramos? Bueno, yo por lo visto hay dos ediciones, ¿no, Fran? Sí, salió una en febrero del 2016, que era Escartoné, que me parece que está agotada, que son casi 25 euros. Y luego sacaron una en noviembre, que es ya en rústica, pero vamos, en la misma edición, buena edición, papel súper grueso, que parece que tienes un álbum de 500 páginas, son 580. Y vale, ¿de quién era? De Fulgencio Pimentel. De Fulgencio Pimentel, sí. Ah, no conocía esta. Es una editorial, así no sé muy bien dónde está radicada, que edita principalmente novela gráfica y cosas así, pues peculiares, como esto de Clowes, ¿no? Autores independientes, sí. Cómics experimentales y novedades, sí. Esta, yo tengo la edición en rústica, que dice Fran, así es, con un papel bien grueso, eso que te, pues eso, novela gráfica, ¿no? Pero muy bien editada, la portada Paciencia está puesto así con tinta plateada, ¿no? Y el lomo perfecto. Luego tiene una contraportada que a su vez podría ser también una portada. Sí, bien. Como otra portada, ¿no? Y tiene también al final unos textos. En fin, la edición, yo creo que, bueno, esta gente de Fulgencio Pimentel siempre suele editar de un modo impecable, ¿no? Y aquí mantienen la línea. En Cartoné valía 25 euros y aquí en rústica vale 19,99, o sea, 20. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? O sea, es, ya te digo, hay que meterse a leer porque según lo agarras, mira, ahora mismo lo estoy ojeando según hablo con vosotros, y es que sí que realmente parece que estás leyendo un TVO de cuando yo era niño, de los años 60, y este Steve Ditko, que es el dibujante que ha mencionado Fran, fue el creador de Spider-Man junto con Stan Lee en los años 60, o sea que imaginaros el estilo, ¿no? Resulta ya un poco antiguo. Y luego, bueno, también así en la paginación, la maquetación de la página, pues es nada, muy clásica también, viñetas 5, 7, 6 en la cuadrícula tradicional del cómic, que rompe de vez en cuando, pues en momentos de estos cuando el otro se toma la droga, se le va a la olla un poco y tal, se hace más psicodélico, que es como he dicho antes, donde creo que el estilo de Clowes no cuadra bien para esta psicodelia, ¿no? Va bien. Bueno, que simplemente haces el dibujo más grande, tiene hay menos detalles, entonces queda un poquillo raro. Choca ahí un poco más, ¿no? Pero en definitiva, bueno, nos encontramos un cómic que se lo podemos recomendar a quiénes. Bueno, es una buena historia, ¿eh? Es buena historia, pero no es para niños, esto es obviamente. Entonces es una novela gráfica para... No tiene nada sórdido, no quiero decir nada de violencia ni de sexo así raro, ¿no? Pero es una historia que un niño no iba a entender. Entonces, pues para cualquier amante de los TVOs o de las novelas gráficas le viene perfecto. Yo te digo, para hipsters. Pues hipsters, ¿no? Sí. Claro, pues es para un... la gente, sí, que le guste el tono, el toque este clásico, ¿no? Del color y el dibujo, ¿no? Quizás. Sí, y bueno, y la historia ya no tan clásica, un poco más thriller psicológico, futurista. Es que ya te digo, es casi imposible clasificarlo. Claro, no, pero es curioso, ¿eh? Podía ser el nuevo, el comic hipster, ¿no? Y aquí no, estamos con ves, un nuevo género. Un género interesante. Oye, muchas gracias por esta recomendación, ¿eh? Paciencia, de Daniel Crowe. Fran Aguilera, gracias. Gracias, bueno, chicos. Saludos. Miguel Venga, Gómez Gol, gracias a ti también. Un placer. Oye, que esta semana la salita del cómic. Salita del cómic, sí, dentro de dos semanas. Hablaremos de ello, ¿no? Vale. Claro que sí. Sí, hablaremos más cerquita. Pero que la gente lo vaya apuntando, ¿eh? Que vaya mirando en vuestra web, ¿eh? Y viendo ahí cómo se puede organizar, ¿eh?